cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué chido. ¿Qué era? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y ya estamos en Destripando, su programa de cuentitos que deben de escuchar. Y con esta buena entrada que nos puso nuestro buen Puma que nos anda operando esta noche, les doy la bienvenida. Soy su carnalito del alma, no el oficial, pero soy el psicotrópico. Mucho gusto de escucharlos. Seguramente por aquí viene camino ya nuestro buen carnalito del alma, el buen Clarky. Que seguramente se está pegando de tiros porque pues va perdiendo la selección 2-0. O es lo último que sabía, el último reporte. Si quieren saber todos, pues ¿por qué no escuchan Antidoping? ¿O no, Puma? Pues para mal viernes, Antidoping, para que sepan qué tal estuvo. Ajá, para que ya todo el mundo despotrique a gusto, ¿no? Porque digo, me estaban diciendo, no, es que hoy les van a jugar mejor porque ya no van a ser las mismas condiciones, no va a haber lluvia. Bueno, va a ser calor, pero bueno, les va a ir mejor porque México cuando tiene un buen clima, sí, México cuando tiene un buen clima, un buen estadio, buenos aficionados y un buen equipo, ya es otro país, mejor olvídenlo. Pero exactamente, definitivamente mejor, porque nos exponen a escuchar nuestro programa y oyen la repetición o ven los programas de cortos, así como de 5 minutos de resumen. Seguramente no ha pasado nada más, pero esto es Destripando. Y ya estamos acá para hablarles de cuentitos como todas las semanas. Y pues bueno, ¿qué hay de novedad? ¿Qué hay de novedad ahorita? Pues bueno, sigue saliendo ahorita la miniserie de Battle for the Cowl. Seguramente ahorita que llegue Armando ya comentaremos más a fondo. Están saliendo el primer número de Oracle y el primer número de Commissioner Gordon dentro de esta miniserie, que son que va a tocar qué va a suceder con estos personajes para adentrarse a los nuevos títulos que van a lanzarse, ¿no? ¿Qué podemos hablar mientras, Puma, mientras llega? ¿Qué te parece algo de Marvel? ¿Cómo no? ¿Qué hay ahorita de Marvel? Por interesante que no me he dado mi vuelta en estas dos semanitas. Pero pues por lo pronto, pues ya viene. Esperemos que ya salga Thor. Thor es la primera, pues, la que van a sacar de las películas, ¿no? Exactamente. La echaron para atrás, bueno, de las películas que está haciendo Marvel como estudio, ¿no? Porque no olvidemos que va a salir un poco antes Marvel, Spider-Man 4. Spider-Man 4 sale antes y por eso recorren como 2 meses, me parece, Thor, el lanzamiento de Thor. Y lo cual es muy bueno, ¿no? Es benéfico y nos va a dar tiempo de ver qué sucede con la dirección tan esperada de Kenneth Branagh, ¿no? De esa película. Y pues bueno, ya sabemos que hay muchas, muchas cosas de qué hablar. Ahorita, curiosamente, le están tratando de dar un boom. Me dieron un cómic cuando fui el miércoles por los cuentitos. Y no es cierto, no fui el miércoles porque el miércoles estoy aquí en el programa. Fui el jueves pasado y me dieron un Wolverine Saga. El Wolverine Saga se trata de hacer una, digamos, de retomar qué ha sucedido con Wolverine y que lo van a impulsar un poco más. Esto con motivo, seguramente, de que la primera película que viene, Puma, no olvidemos, que sale el 1 de mayo, me parece, en estreno, es Wolverine. X-Men Origins, la de Wolverine. En mayo, o sea, ya estamos a menos de... No, pues estamos exactamente a un mes, exactamente. Dénselo de premio en el puentecito después del Día del Niño. Y seguramente, pues es muy chida, la verdad, los cortos, lo que hemos visto. Los blockbusters para para este verano. Se ven muy intensos. Está Transformers, está Terminator 2. Digo Terminator 2, sí, cómo no, me quedé unos cuantos años atrás. Terminator 4. Entre otras, ¿no? Definitivamente pinta algo interesante. Oye, tú que ya tuviste la oportunidad de ver La Puma, yo todavía no la he visto. Y como buen diehard fan que eres del Punisher, ¿qué opinas de la película Punisher Warzone? Así para todos nuestros, pues todos nuestros oyentes, que seguramente muchos la han visto por algún medio, pero aquí, por ejemplo, en nuestro país, en México, nunca salió, se enlató. Híjole, está de flojerísima, está de flojera. Nomás a Punisher no le dan una buena historia. La verdad es que pues yo van tres, ¿no? Sí. Tres intentos y ni uno. No, es que no sé por qué lo intentan hacer como el héroe trágico, el héroe que, sí, perdí a mi familia. Bueno, no. Quizá porque es lo que le da origen. Curiosamente, para quienes no hayan leído, hay una saga de cuatro números que viene siendo el origen retomado. No, okay. El Punisher Year One viene siendo, pero la saga se llama Born, escrita por el mismísimo Garth Ennis, que nos narra que el Punisher, realmente la actitud psicótica de asesino que tiene muy dentro de él, siempre se le ha dado la justificación de su familia, pero realmente es un cuate que viene bien tocado de Vietnam. O sea, toca ese tema muy sensible, quizá para muchos norteamericanos que tienen que padecer que manden a todos todos sus críos, podríamos decirlo como dirían los buenos españoles, a la guerra, ¿no? Y entonces padece todos los horrores de guerra, y en una historia muy interesante, muy bien contada, regresa Frank Castle a casa, y es todo el peregrinaje que se avienta desde que es reclutado hasta que regresa, y regresa con una cara de, ¿sabes qué? Estoy a punto de nacer. Estoy a punto de llamarme The Punisher. Y termina en una escena un tanto, quizá tan trágica como lo que dices, Puma, como las películas que han hecho de él, ¿no? Abrazándose con su esposa, con su familia completa, pero ya se le ve ese ligero toque que dices, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! El no Punisher está ya está tocadón. De hecho, y nada más necesitas una gotita que lo ponga y que sea el clásico cuate que se diferencia por una delgada línea, un cuate que sabe exactamente qué hacer, pero que tiene un símil con esos cuates locos que regresan de la guerra y se ponen a tirar a gente desde un puente, ¿no? De hecho, antes de ir a la guerra, se supone que antes de ir a la guerra no estaba bien, porque él tenía una novia ahí en Hell's Kitchen, que es ¡ay! Mientras no sea la de Daredevil, porque se va a enojar. No. Una de las tantas. Es violada y asesinada. Ah, ok, cool. Esa sí no me la sabía. ¿Esa dónde está? Y entonces... ¿Es en Born? No. No, es antes. Es antes. O sea, de hecho, no tiene nada que ver con Born. Y él, el hermano y la policía agarra al culpable, pero no hay pruebas. Ok. Entonces lo dejan libre y el hermano de esta chica, pues... The American Way, va y busca venganza y literalmente mata al violador y asesino de su hermana. Y eso es antes de que se fuera a la guerra. Se okay, supone que es un cuate de más joven. Definitivamente siempre ha tenido, como dicen, pues issues, dirían los gringos. O de nosotros diríamos capítulos. Capítulos violentos. Me gusta tu definición. Sí, Puma. Sí. Entonces ahí es donde empieza precisamente como que marcarse esa idea, ese margen de, bueno, la justicia, como funciona, es bajo la propia mano. Porque lo mismo sucede cuando agarran en esta de Year One, que no me acuerdo cómo se llama, creo que si mal no recuerdo es así, Punisher Year One. Así al más puro estilo descaro. Me fusilo el título de DC Comics. Uh-huh. Que son cuatro números, que es la muerte de la familia, lo encuentra, de hecho a Castle lo encuentran, pero lo encuentran en teoría, comillas, muerto, porque ya lo están metiendo en una bolsa de plástico para muertos, y él sale de ahí, okay, atacando, golpeando para llegar a los cadáveres de su familia, y entonces a él lo utilizan como para testigo de, ¿recuerdas a los güeyes que te mataron a tu familia? Este. Pero pues, como tiene que suceder, los burlan a la justicia, compran su libertad, los criminales salen. él se decepciona del sistema de justicia y es cuando dice, pues güey, o sea, a tomar la justicia por su propia mano, que ya después es cuando también creo ya después vino esta serie de la que estás platicando tú, sí, Born, y también que es la reciente, otra dentro de lo que cabe, que empiezan a generar como que un poco más la psique del Punisher, ya más, ya desde antes violento, y por estos, sobre todo por estos capítulos de agresión. Ajá. De que la justicia, la mejor justicia es bajo la mano de uno. Exactamente, como dice el Puma y lo dice por experiencia, hay que ajusticiarse por mano propia. Pero bueno, estamos qué corriente me vi, caray. Pero bueno, definitivamente, ahorita, otro clásico que nos viene a la mente es que vaya, ¿quién puede ser quizá el escritor seminal de Punisher? ¿Será Garth Ennis, por todo el trabajo que ha hecho? Es que es el que más lo ha como acompañado. Bueno, es que sabemos que Garth Ennis tiene un especial sabor cuando sabe escribir de gente violenta, con capítulos violentos y en maneras muy poco ortodoxas, ¿no? O sea, cabe mencionar que él tiene la serie de culto de Vértigo llamada The Preacher. Entonces, nada más el señor pues tiene mucha experiencia. A veces cae un poco en el fanboyismo, diríamos. Recuerdo que hay uno escrito por él que se llama Da Pro. Y Da Pro es, ¿qué pasaría si Superman tuviera relaciones sexuales con una mujer? Ese no lo he visto. Aunque siempre ha estado la teoría de que, bueno, lo primero que pasaría es que el niño mataría a la madre. No, ¿viste algo así como... No me recuerdo qué película es, pero algo así como American Pie. O no me acuerdo cuál es. Una que es de choteo también. Pero que a la pobre chava la pegan al techo, literalmente. Sí. Bueno, algo así pasa, Puma. Es una loca película de Some Shit, sí. Exactamente, una shitty película de Some Shit. Exactamente. Y pues no hay que recordar que el mismo Garth Ennis también tiene el clasiquísimo The Punisher Kills de Marvel Universe. En The Punisher Kills de Marvel Universe, lo que sucede básicamente es la misma situación de siempre, que en todos los What Ifs y en todos los universos han manejado, me parece, Punisher. Tienen que matar a su familia. O sea, Punisher tiene que empezar desde el momento en el que matan a su familia. Ajá, como en todas las tres películas que han salido, ya se llame el actor, ¿cómo se llama? Iván Drago, se me fue el nombre. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, exactamente. O cómo se llame, ¿no? Whatever, como dicen por ahí. Todas las películas, si tienen algo en común, no es la calavera ni siquiera. Es la muerte de su familia, como tú dices. Es el capítulo con el que dices, ¿sabes qué? Por aquí me voy a enganchar al público. Esto lo voy a hacer a fin. Y qué mejor que destruir a una familia de un ser perfectamente normal y que seguramente va a querer cobrar venganza, ¿no? Y que es un ex-G.I. Joe, tal cual. Y está pesado porque siempre que lo empiezan... Bueno, en este What If, Punisher Kills the Marvel Universe... Hay una invasión Brood, bueno, la invasión Brood, que ya tiene un ratote, pero en esta ocasión no es simplemente detenida por los X-Men, ayudan los Vengadores, y no sucede, creo que esta sucedía en una coladera, la verdad, es la primera invasión Brood, no recuerdo. Ajá. Pero aquí sucede en el Parque Central, que es donde está la familia de Punisher, de Día de Campo, él está trabajando y él llega a la zona de guerra después de que ya detuvieron la invasión. Okay. Y pues la familia está muerta porque pues fuego cruzado, no pudieron detenerlo. Oye, ¿sabes qué sería un muy buen What If? ¿Qué hubiera pasado si la familia del Punisher hubiera vivido? ¿No lo han hecho? Matan a Frank Castle y la familia de Frank Castle se convierte en The Punishers. Exactamente, The Punisher Family. Es un What If de una página, sí. Seguramente sí quedarían en el primer enfrentamiento, ¿no? I'm gonna kill you, I'm gonna kill, ¿cómo dice el niño? I'm gonna kill all the scum, dad. Entonces, pero Punisher es en la película no la logran librar bien. Yo me quedé, francamente, como en las... Yo creo la última media hora me quedé jetón. De plano, Puma. O sea, te dormiste en la película de Warzone. Sí, así. A ver, muchos han criticado que es una reverenda basura. Curiosamente, tú dices que el gore que muchos les gusta ver, por ejemplo, en estas series que se ha desarrollado últimamente en Marvel, que a Garth Ennis le dieron manga ancha, como decir, señor, ¿puede usted hacer algo así como The Preacher y hacer las ojetadas más grandes que pueda con la línea Max, ¿no? Y dices que es gore, ¿no? O sea, realmente sí tiene escenas gore, ¿o no? Tiene escenas, pues, fuertes, pero pues para mí, para alguien que está dañado como yo, no fueron tan fuertes. Pero tiene bien llevadas las escenas que guían hacia esos momentos, porque el Two Faces, claro, sí, digo. Sí, sí, Two Face es lo que decía Armando. El rompecabezas. El Jigsaw. Pero dicen que el maquillaje es malo, pero tú dices que es bastante bueno, ¿no? Es que es... Vamos, es malo, pero es malo con la intención de que sea así. O sea, de que no es un güey de que se va a ver como el rompecabezas, el Jigsaw de los cómics. Es un güey que fue cortado por vidrios, que de hecho así es como también... Le pasa el origen a Jigsaw. Le corta toda la cara cortada por vidrios. Pero aquí no nada más es la cara. Aquí cae en una trituradora de vidrio. De botellas. Entonces tiene grandes cortadas en todo el cuerpo. Pero en la cara. Entonces, pues el maquillaje es chafa porque pues el güey no se va a ver como de una manera elegante o de una manera estable. O sea, no va a quedar bonito. No, o sea, y ahí el Jigsaw se ve muy bien. El Punisher está increíble, el actor, así como Punisher. O sea, ¿realmente te convence? Él sí, así de ese güey. O sea, ¿no es Thomas Jane? No, fíjate que no. Que ha sido el peorcito, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, el... Como actor, no como película, ojo. El rompecabezas... Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que también. Me agradó, está chido el güey. Pero entonces, ¿qué es lo que planteas, Puma? ¿Que realmente la película no tiene trama? Pues es que no. Es que tomaron como algunas partes, miniseries de Punisher para tratar de hacer la película. Pero a la mera hora no agarraron ninguna historia en particular de Punisher. Fue como de, bueno, aquí está. Que digo, que tampoco el personaje ofrece mucha. No es que te dé para muchas historias. Pero no, aquí está un güey. Fíjate que algo que. Lástima que no ha llegado Armando. Pero que platicábamos fuera del aire en un café. Es que realmente hay muy buenas historias de Punisher. Tiene muy buenas, o sea, de yo tres no sé números, por qué, cuatro porque, números. Mira, te pones a analizar. Y quizá el personaje que sea más fácil hacerle una película decente sea Punisher. ¿Por qué no lo han logrado? Un personaje que no tiene tantas complicaciones, no tiene tantos poderes. Tiene un odio hacia la escoria de la humanidad. O sea, ¿por qué no pueden hacer algo así muy en la onda Godfellas, pero con un Vendetta especial? Pues al final es una venganza. Así, o sea, tampoco es llegar al Rambo. Es que ese es el pequeño detalle, ¿no? Es como entre el Bruce Willis y lo que dices, una Vendetta, un tipo no tanto de Godfather, pero sí la onda de, bueno, me los voy a fregar a todos. Pero no voy a llegar como Rambo. Les voy a poner trampas. Que eso fue un poco de lo que me gustó de la anterior, en la que sale John Travolta, porque se los truena, pero jugando con la mente de ellos. O sea, al final. Fíjate sí que al final es sí. Bueno, digamos. A mí lo que pasa es que en la de Travolta realmente se ve setentera la película. O sea, los plomazos es como estar viendo un capítulo de Starsky Hutch. Sí. O sea, la verdad dices, oye, regresé a los 70, ¿dónde está Charles Bronson, no? Pero en esta entrega entonces vuelven a fallar. Yo creo que ya es momento que Marvel diga, dejemos descansar en paz al Punisher por un muy buen rato. Tienen, ¿no?, otros personajes también que no tienen superpoderes y bueno, pues ahí están para utilizarlos. Sí, definitivamente una decisión muy rara, por ejemplo, que Daredevil no le hayan hecho una nueva película, ¿no? Siendo que es tan criticada, pero a muchos les gustó, grupos y un grupo como Evanescence se lanza a la fama, varias cosas, ¿no? Tiene varios factores, pero no le han hecho una segunda parte. Sin embargo, Punisher tiene tres. Y tres fallidas. Sí. Punisher no es tan difícil el personaje, pero ¿no? Como que el intento. Se enreda, ¿no? El intento de quererlo hacerlo tan original, o de querer hacer una historia tan original, en vez de tomar. Y tomando paneles, por ejemplo. O sea, lo que tiene mucho la película anterior de Thomas Jane, utilizan mucho la de Welcome Back Frank, ¿no? Me parece, ¿no? Que es el primer arco, ¿no? En esta toman de la serie Max de Punisher, de la última que salió, varios de los cuadros sí son muy con los colores. No sé si en la entrada cuando está limpiando su arma, sí son muy referentes a la nueva serie de Punisher. Pero tienen muy buenas historias Punisher, en la cual puedes tomarla como guía y de ahí, pues, no adaptarla. Sí, o sea, al final... No hacer un Jigsaw.

Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. ¡Qué buena rola! ¿Y sabías que Carlos Santana le regaló una guitarra a Javier Batiz y se la robaron en un café ahí de la Glorieta de Insurgentes cuando le estaba pagando una cuenta? ¡Nah! ¿Cómo crees? ¡No, eso es choro! Y si quieres saber más datos como este, escúchame los jueves de 5 a 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en Backtrack, aquí en www.quietloudfm.com. Y saludo, por favor, carnalito, tengo aquí... ¡Carnalitos! Buen Clarky, caray. Sí, ya estamos aquí, bueno, hubo complicaciones, pero ya, terminaron, y bueno, ya estamos aquí. Estaban platicando ¿de qué? De la película de The Punisher, ¿no? Exactamente, más bien de todas las películas de Punisher, ¿y por qué no le atinan? No sé, es lo que comentábamos, que es un personaje que la verdad es muy simple adaptarlo, no tiene grandes complicaciones. Exactamente, la verdad, definitivamente, siendo un personaje tan clásico, debe de haber una historia guía que te pueda servir para hacer algo decente, y deben de hacerlo de un estilo mafia pero refinado, y con eso estaríamos a gusto. Y aparte, ¿no? Hay buenas historias. El primer arco de Punisher Warzone es muy bueno, o sea, algo, bueno, relativamente simple. La miniserie famosa de que hace Mike Seck es muy buena. Podrían hacer algo de ese estilo. No sé por qué se complican de más. Se les complica. No sé si quieren respetar demasiado las escenas locas que presenta Garth Ennis en sus runs, o quieren agarrar pedacitos, así como el ruso que lo agarran en la película de Thomas Jane. Sí. Pero aparte mal agarrado, ¿no? Porque no hacen exactamente lo que es. Lo que hace interesante al personaje del ruso. Exactamente. Sí. O sea, se ve la escena de la granada, esa me parece que sí sale tal cual en el cómic. Pero ya no tiene el mismo efecto, ¿no? En la pantalla. Ahora, igual se ha enfrentado contra super seres y no le va nunca muy bien. A veces... Sí los mata a algunos, no de maneras. Por ejemplo, la última que salió, me eliminó un bar lleno de supervillanos segundones, enemigos de Spider-Man. Ah, estás hablando de la nueva encarnación de durante Civil War. De Civil War, escrito por Matt Fraction, que la verdad no ha tenido ocasión de leer, porque yo creo que no puede ser tan malo. Pero el título, que agarra algo así como un traje homenaje al Capitán América, ¿no? Algo curioso, antes, raro. Sí, pero antes de eso lo primero que hace es, se enfrenta contra Rino. A Rino, Rino cuando lo ve, literalmente Rino llora. Rino llora y le dice que no lo mate. ¿Cómo lo logró? Le dio un bazucazo. O sea, le dio un bazucazo, creo que era un bazucazo aparte de un arma de S.H.I.E.L.D. Y entonces, okay. Rino así de, deja que me levante y vas por a morir, favor. Maldito hijo de... Ay, eres tú, es que no, güey, Neto, perdona, yo no sabía que... No me regales tu película, sí. Por favor. Y el único que le dice es, avísale a los demás que he vuelto. Y después se elimina una serie de supervillanos, segundones, tercerones, enemigos de Spider-Man en un bar. Que están en el funeral de Tillman. Que a Tillman también lo mata Punisher de un bazucazo. Y ahí están en el funeral y se los elimina. Están en el funeral de Tillman, nada sí, más. Sí, tal cual, ¿no? El Tillman, para quienes no sepan. No sé cómo le pusieron aquí. El Zancudo. Zancudo. Es el Zancudo. Exactamente. El famosísimo Zancudo. Si usted ha visto a alguien con zancos gigantescos. Pero es que un Stilt es un zanco, propiamente. Era el hombre de los zancos. Como esos que se ponen los payasos en circos. O algunas botargas en algunas esquinas. O... Exactamente, son estos precisamente zancos largos. Pero aquí en México le pusieron el zancudo. Sí, porque está patón y flaco. ¡Por patón! ¡Por patón, patudo! Pero ahí elimina una serie de pues, supervillanos de una manera, pues ahí véanlo, hasta al final como buen Punisher lo hace, se van a morir todos. Pero está interesante porque aparte son C-listers, podríamos decir, y tal cual, ¿no? Están en el funeral de este... De Tillman. Y él está ahí y los elimina, pero también cuando se ha enfrentado contra otros, siempre la frase de en esos momentos es de odio a los mutantes. Porque le tocan güeyes así como tipo medio cíclope que pueden lanzar rayos o que son muy rápidos y entonces no sabe cómo enfrentarlos porque él lo dice, yo estoy para luchar los otros güeyes, no estos. Estos no sé cómo combatirlos tal cual. Exactamente, pero es un fenómeno tipo el que le pasa al Capitán América que se le criticó mucho en el segundo round de Mark Waid. Cuando empezó a lanzarlo contra Terminus, contra realmente... villanos apocalípticos que solo los puede tener los Fantastic Four, ¿no? O sea, ya lo meten con el Time Cube y todo eso y se le empieza a criticar que el Capitán América no debe ser tan en su libro, en su solo, en su... ¿cómo diríamos? En su cómic, en su título. Título, no debería de irse a ese extremo, ¿no? Para eso están los Avengers, donde puede hacerlo eso. O sea, si fuera hombre, debería enfrentarse con ellos, pero sí, no... Exactamente, pero Batman, la verdad, tampoco. O sea, lo mejor de Batman... tampoco es enfrentando a Darkseid, tampoco es enfrentando a... O sea, tiene buenos momentos, pero no es lo suyo, ¿no? No es lo que te gustaría ver en su título. El Punisher yo creo que es algo similar. O sea, el Punisher no debe de irse contra supervillanos ni contra todo, ¿no? Está interesante ver que de repente en su vendetta o en su agenda personal, que realmente él es su motivo, su modus vivendi es destruir a las diferentes familias de la mafia, ¿no? Sí, sí, básicamente. Esa era la idea, incluso durante pues varios años. El título del Punisher tomaba las ideas incluso de noticias del periódico, ¿no? El asesino de un taxi, entonces él se dedicaba a buscarlo. Todos los casos de exacto. Como los Vengadores. Exactamente. Y eran, la verdad, era una época sensacional para leer. Yo en esa época me volví gran fan de Punisher. No, a mí ya no me tocó el... Yo no empecé a leer Punisher cuando lo dibujaba Jim Lee, que además él nunca dibujó el título de The Punisher. No, dibujaba el Punisher, ¿no? El Punisher World Journal. World Journal, exactamente. Pero Romita también estuvo por ahí, ¿no? Él sí, ¿no? Y además él es quien lanza el Punisher Warzone junto con Chuck Dixon. Con unos números verdaderamente fantásticos, era sensacional esos los primeros números de ese título. Pero el problema era fue un personaje que se convirtió en un icono tan popular que empezaron a sacar y sacar y sacar títulos de Punisher y de alguna manera sí lo fueron drenando, porque no es un personaje que da para para sostener no tantos títulos. Sí. No es Wolverine. No, no. Es Spider-Man. No es Spider-Man. ¿Qué era Spider-Man? No es Wolverine. No. Dijeron, es nuestra nueva mina de oro, vamos a agotarla. Y señor. Exactamente. Esta gallina sí se quedó sin huevos. Sí. Sí, la verdad son muy pocos los personajes que realmente pueden sostener varios títulos que ellos protagonicen. Por no olvidemos que las franquicias de los equipos regularmente se enfocan a diferentes miembros de los equipos en cada título. Es muy interesante eso. Regularmente, porque también hay sus excepciones, ¿no? Pero, pero regularmente se enfocan a diferentes personajes de un mismo equipo o diferentes versiones de un equipo. Estoy de acuerdo. Pero únicamente, pues realmente Superman, Batman, Spider-Man y Wolverine, que a mi gusto, en mi opinión personal, creo que Marvel ya exageró el número de títulos de Wolverine. Exactamente, fíjate qué curioso. Empezamos a hablar del programa que me regalaron una saga de Wolverine. Anunciando todo lo que viene. Viene el tercer título regular de Wolverine. Así es, el Wolverine Weapon X. Weapon X. Curiosamente trae un super escritor, o sea, independiente, que trae muy bueno. Tiene reconocido el cómic Sculpted, Jason Aaron. Uh-huh. Muy bien criticado. Parece que los números que hizo en Get Mystique y otras cosas que ha hecho para Marvel recientemente han sido muy bien aceptadas y le deciden dar el título con Ron Gardner. Para lanzar el nuevo título. Pero a la par está el título de Origins. Así que es. Se supone que debe de contar toda la historia de Wolverine. Y nos han soltado nuevamente pedacitos. Ya me acordé, pero recuerdo que esto, pero medio me acuerdo. La verdad, el señor Daniel Way, a mi gusto, no ha hecho nada decente como escritor desde que entró. Es un cuate que, según yo, sale de un experimento que Marvel lanza una convocatoria para que los escritores presenten su número. Él presenta un cómic que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba en este momento. Solo sale un número y es cuando se da la salida de Bill Gemas de Marvel. Uh-huh. Y se suspenden varios de sus proyectos y se quedan en el aire. Pero rescatan a Daniel Way y dicen, vamos a darle el título de Wolverine antes de que se acabe. A él le dan el título de Wolverine. Él se encarga de terminarlo y viene el nuevo lanzamiento de la nueva serie de Wolverine a de Chuck Dixon. No, no es cierto. No, es Greg Rucka. De Greg Rucka. Greg Rucka es quien lo lanza. Efectivamente. Que la verdad son soporíferos, quizá. Se enfoca mucho en Wolverine con los mojados, Wolverine con este... Tiene momentos interesantes, pero en general son muy... Esa pequeña etapa que vivió Marvel de muy slow paced, muy bueno, compressed. Que yo no estoy seguro que la haya rebasado ya Marvel, pero en general la historia son lentas, son aburridas, dibujadas. Sí. Nuevamente, curiosamente, Derek Robertson, ese dibujante tan famoso de Transmetropolitan, me parece, lo vuelve a hacer el enano. Sí. El enano, pero exagerado ahora, ¿no? Se fue al otro. Un enano trolesco. Trolesco. Que ya se había ido acercando cada día más hacia la imagen de Hugh Jackman. Y este cuate dice, sí, no, madre. Lo regresa, ¿no? Pero es que además contamos esos títulos. Contamos el Wolverine First Class. No, el Wolverine normal. El Wolverine... Wolverine Origins. Wolverine First Class. Aparece en Astonishing X-Men. Aparece en X-Men también. Aparece en la sopa. Aparece en Doctor... En Exiles. Aparecen. O sea, Wolverine sale hasta en la sopa. Sí, o sea, me parece exagerado el número de títulos. Y creo inclusive que. Inclusive en la televisión, perdón que me interrumpa. El nuevo lanzamiento, o bueno, ya tiene una temporada, me parece un poco más. Es Wolverine and the X-Men. Así es. O sea, ya le dan. Viene la película de Wolverine. O sea, el señor está en la vitrina. No, yo estoy seguro que Wolverine. Vamos, la franquicia X. El vale por Wolverine. Sí. Sí, yo creo que lo que le da y no porque sería mala o nadie la compraría si no estuviera él, pero creo que no sería una franquicia de tal peso sin Wolverine. Fíjate que es curioso, su entrada marca también el lanzamiento y el despegue de los X-Men, porque los X-Men sus primeros números no me acuerdo cuántos son realmente, como 76, algo así, y después empiezan a reimprimir hasta el número 93, si me acuerdo. Exactamente. Y 94 ya sale con el Giant Size, All New, All Different, New X-Men, ¿no? Así es, exactamente. Que, bueno, ahí hay una historia curiosa porque los últimos números, digamos, del run regular con el equipo, con el primer equipo de X-Men, quien los dibuja es Neil Adams. Exactamente. Neil Adams, cuando se acerca a Marvel y le dice, bueno, ¿tú qué quieres dibujar? Él dice, dame título de menores ventas. Dame el que vas a cancelar. Dice, bueno, es X-Men. Literalmente, para quienes no lo crean o no sean muy conocedores del tema, X-Men estuvo a punto de ser cancelado. Como dice, ya eran reimpresiones. De hecho, básicamente fue cancelado el título. Le dan X-Men a Neil Adams, no recuerdo yo quién escribía, pero terminan cancelando. Él está muy poco tiempo porque terminan cancelando el título o vamos, ya empiezan a hacer reimpresiones únicamente. Y la historia curiosa que cuenta Neil Adams es que el problema venía del reporte de ventas que tardaba mucho tiempo en llegar en aquel entonces. Y él, una vez que llegaron los reportes de ventas, en efecto él había cumplido lo que había dicho, que iba a subir el nivel de ventas, y es correcto. Sube el nivel de ventas de X-Men. Pero el reporte ya era muy tarde, ¿no? Exacto, entonces, sí, ya. Ya habían pasado a hacer reimpresiones, ¿no? De los números. Exactamente. Entonces, así se da la salida de Neil Adams de X-Men. Y regresamos platicando de este tema y otras cosas. Pero vamos a un corte. Fíjate, era Roy Thomas, nada más, para que sepamos, ¿no? El clasiquísimo Roy Thomas. Así es. Pero bueno, regresamos a ver qué nos pone el Puma. No nos decepcionará, aunque ya sabemos que tiene sus lapsos. Pero pues a ver, sorpréndenos, Puma. Los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Te quiero yo y tú a mí. ¡What's up! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Papá, estoy aburrido! ¡Vete a jugar tus videojuegos! ¡Yo no tengo videojuegos! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sueño! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡Tú no eres mi papá biológico! ¡Eres muy aburrido! ¡Quiero una prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la Embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. Yeah. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ya, ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por White Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. Y estamos de vuelta en Destripando. Estos son los monitos a tus oídos. Y pues seguimos hablando de cuentitos, ¿no, carnalito? Exactamente, que estábamos platicando de la onda X-Men. Porque, bueno, X-Men, el chiste es de que era un fracasazo. O sea, no era un cómic de digamos altas ventas. Digamos que no pegó, digamos que fue el menor de los éxitos de Stan Lee en su momento. Sí, no sé si el menor, pero definitivamente bueno, de los nunca, menores. Avengers nunca lo fueron a nunca lo iban a cancelar. Fantastic Four definitivamente no lo iban a cancelar. No, y aparte tenían un nivel de ventas bastante bueno, extraordinario. No levantaba. O sea, los mutantes en sus trajes clásicos de Escolapios. La verdad, ¿no? Sí. En sus trajecitos de Escolapios, ¿no? O sea, sea lo que sea, están uniformaditos de amarillo y azul todos. Sí. Y qué revolución en su momento. Bueno, como dices, hay unos números que empiezan a reimprimir. Este reporte que llega tarde de las ventas de Neil Adams, que había causado sensación, hace que definitivamente digan, oye, pues creo que la franquicia no es necesario que muera. ¿Y qué te parece si de, en lugar de las reimpresiones lo lanzamos con un nuevo número uno, pero ya en size, y de ahí continuamos la numeración que traía? Y además, pero con un equipo totalmente renovado, porque el único que realmente permanece es Cyclops. Exactamente, con Marvel Girl al lado, que luego regresa, ¿no? Pero en general, cuando arranca, el único que queda de... como de es Cyclops. Y es el único de los originales, ¿no? All new, all different, y de todas las nacionalidades. Eso es algo muy importante. De diferentes nacionalidades. Es el primer cómic que se enfoca y dice abiertamente, voy a hacer la globalización. Creo que es el primer equipo claramente multinacional. Sí, ¿verdad? Mira, creo que sí. ¿Qué más que decirlo? Wolverine aparece en ese grupo por decisión editorial porque él ya había sido creado antes. Su primera aparición es propiamente en Incredible Hulk 181, peleando contra Hulk y contra Bendigo. Y era el primer... Y aparte, ¿te acuerdas que lo anunciaban? Era el primer superhéroe canadiense. Así es como anunciaba Wolverine en aquel número. Pero aparte, ¡qué triste! Sí. Aparte, Wolverine tiene otra historia muy interesante, que se salva de ser creado realmente como lo quería este... Bueno, su creador es Len Wein, y quien lo diseña, si mal no recuerdo, es John Romita, aunque no es el que dibuja el número. El que lo dibuja, sí, creo, ¿no? Que es Roy... No me acuerdo bien, pero... Ahorita lo checamos. Porque eso sí, que el diseño es propiamente de John Romita, pero me parece que... No sé, recuerdo si es Roy Thomas el que lo dibuja. No, Roy Thomas. Sí, en Incredible Hulk. Ahorita lo checamos, no recuerdo bien quién es el dibujante. Pero además, hay un dato muy curioso es... El personaje, cuando es traído a X-Men, de entrada se equivoca dibujando la máscara. No, es propiamente Dave Cockrum el que se equivoca dibujando la máscara de Wolverine, porque no es como... sí. Porque no es así como era el dibujo. Incluso la máscara tenía como bigotitos y era un antifaz más cortito. Y como si hicieras un gesto y se te marcara la mueca. Esa, como de felino. Completamente, ¿no? Quizá la única traducción literal que ha sido bien hecha y mal recibida en México es la de glotón, ¿no? Porque el animal sí es un glotón. Sí, el nombre correcto del animal en español es glotón. Y quienes compraron las guerras secretas, Secret Wars, aquí en México, en El Hombre Araña Presenta, supimos que era glotón, porque yo dije, a ver, ¿cómo le van a decir a Wolverine? Y cuando veo el nombre de glotón, agarré mi enciclopedia y me puse a buscar. Y, en efecto, la traducción de un Wolverine es un glotón. Y es un animalito, curiosamente, medio cafezón. Si medio café, recuerdo. Muy pequeño. Compacto, tiene jabalí. Gordito, muy es muy agresivo. Lo apresan en cajas. Exacto. Y es capaz de destruirlas. Y realmente todo el mundo le tiene miedo de meterle la mano porque es extremadamente agresivo. Así es. Incluso que recuerden, hay una universidad en Estados Unidos que su equipo de fútbol son los Wolverines, que creo que es la de Michigan, ¿no? Por supuesto. Y que es un clásico los. Es un clasicazo y aparte utilizan los Wolverines de Michigan. Exacto. Pero seguramente no tiene nada que ver. Pues posiblemente. De la Universidad de Michigan. Creo que por ahí nos están escuchando. Sí, por ahí nos están escuchando. Pero fíjate que es curioso lo que hablábamos de los X-Men. Presentan el equipo internacional. Ponen ahorita al fallecido Banshee. Uh-huh. Directamente un héroe irlandés. Que era mayor que todos. Sí. Eso hay que hacerlo notar. Bueno, no que Wolverine. Sí, bueno, pero en aquel entonces no sabíamos la edad de Wolverine, porque Wolverine no se le había diseñado, vamos, la cara clásica, esos pelos extraños de Wolverine. O sea, esos pelos que, ¿sabes? Yo estoy convencido por qué tiene esas greñas así. Se quita la máscara y las orejas son huecas, entonces tiene la melena larga, se mete el cabello ahí y a la hora que se lo quita, definitivamente le queda así, ¿no? De hecho, creo que sí se tal es el... No me acuerdo. Sí, es lo que te decía, Roy Thomas, como nos dice. ¿Quién nos dice? Aisling, que Roy Thomas no dibuja. Efectivamente. Que escribe. Sí, es correcto. Yo me acuerdo de Roy Thomas, pero hay casos... Estaba en los cómics de Conan y otros, pero nomás se acuerda de él por Conan y también es el guión de la segunda película. Pero el dibujante clásico de la pareja de Conan de Savage Sword es John Buscema. Exactamente. El mega clásico, John Buscema, y uno de mis favoritos en lo personal. El segundo que también se lanza en ese momento a la creación de Dave Cockrum, que es Nightcrawler, ¿no? Nightcrawler también tiene un origen muy interesante. Es un personaje que originalmente Cockrum iba a utilizar para la Legión. Así es. Entonces decide utilizarlo acá en X-Men y así surge... este personaje carismático, muy carismático. Muy, muy carismático. Yo creo que de los grandes clásicos de X-Men. Que ha venido un poco menos, es una lástima, ¿no? Lamentablemente lo han dejado de utilizar, pero yo creo que es... No, es que Chuck Austin lo desgració, papá es el demonio. Ah, gracias a Dios, no he leído esas porquerías. No, definitivamente la peor época de X-Men, definitivamente. Otro personaje, carnalito, como tú recordarás, Coloso. Ruso, Tormenta, que es africana. Africana, o Storm. Curiosamente, semi... Es que niata, ¿no? Pero con papeles americanos. Es algo que nunca he entendido bien. O sea, eran como diplomáticos sus papás, ¿no? Y mueren en la embajada de Kenia. Yo recuerdo que ella era una diosa. ¿Por qué? Adorada como diosa. Ya porque en... a la hora de morir de niña, o sea, quedar huérfana, queda en la selva. Y ella descubre sus poderes y tal cual, es la diosa del clima. Exactamente. Entonces, de ahí se ve en flashbacks, que poco a poco los han ido contando, que Charles Xavier se le encuentra todavía siendo una niña, le detecta grandes habilidades de ladrona, en ese momento sabe que va a tener poderes, después se acerca posteriormente a ella y le invita a formar parte de los X-Men, ¿no? Exactamente. Luego está también dos personajes que aparecieron muy poquito. Uno que, pues, su gran gracia fue morirse a los dos o tres números, ¿no? No, el siguiente número se mata. Sí, ¿verdad? En el siguiente número se mata. Exactamente, estamos hablando del hermano de Warpath. Ya no me acuerdo. Thunderbird. Y es un clásico, digamos, nativo americano. Así es. Y tenemos a Sunfire, que es... No pasa ni el número. Como dice por ahí, no pasa el corte. Uh-huh. Al final del número dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, ya voy. No me interesa. Yo soy el héroe de mi país. Un japonés. Entonces claramente es el primer equipo multinacional que podemos hacer referencia. Por lo menos a que podamos hacer referencia, ¿eh? Porque si sí, se me puede escapar por ahí si hay algún no dato. Podemos decir con éxito, ¿no? Así es. Y el éxito, pues definitivamente era la actitud bastarda que mostraba en el momento. Pero que fue pegando con el tiempo, porque incluso... Uno nos caía mal. Y John Byrne habla de que él, el personaje que más mal le caía de X-Men era Wolverine. Ah, pero entre más pesado lo hacía, más le gustaba. Sí, más le pegaba. Exacto. Y fíjate que es algo curioso, John Byrne tenía planeado la muerte de Wolverine. Así es. Eso es algo muy interesante. Después de la saga de Fénix Oscura, su gran arco que había planeado era la muerte de Wolverine. Después de eso sale del título, queda Chris Claremont y empieza a hacer todo lo que quiere, ¿no? Con Wolverine. Y exalta, él es propiamente quien exalta a Wolverine. Y el creador o el diseñador de Wolverine, ya en la, como lo que es ahora. Exactamente, desde aquella incluso miniserie extraordinaria que hace junto con Frank Miller, dibujando. Es que definitivamente, si algo tiene Claremont, aparte de ser un clasicazo al señor de los X-Men. Sí, claro. Es... que si lo reúnes con alguien o un dibujante que tiene voz y voto y que lo puede mediar, salen cosas extraordinarias. Extraordinarias, como lo que hizo con John Byrne, como la miniserie de Frank Miller es muy buena, y incluso su run en X-Men con Jim Lee es muy muy bueno, pero como Jim Lee ya tenía injerencia en los plots de los cómics. Es algo muy interesante. Bueno, la va adquiriendo Jim Lee, porque aparte ustedes ven el primer número de Jim Lee en X-Men y no creen que sea él quien lo dibuja, porque su estilo... No, y yo creo que se va refinando. Ahí es un ejemplo muy claro de cómo se va refinando el estilo. Pasa mucho con los dibujantes, que muchas veces tienen que entrar a un título que tiene un dibujante o un estilo en ese momento muy definido. Y ellos tienen que adaptarse a las circunstancias. Y hay dibujantes muy famosos, brasileños sobre todo. Hay Roger Cruz y varios de esos. Que tienen un estilo que no sabes cuál es. Así de sencillo. Son camaleónicos. Exacto. Y esa es su grande habilidad. Por eso siempre tienen chamba. Uh-huh. Pero fíjate que, por ejemplo, alguno de los artistas clásicos. Ustedes ven a Neil Adams empezando en Batman. Es muy distinto a cómo termina dibujando al personaje. Ustedes ven a Todd McFarlane empezar a dibujar Spider-Man y es muy distinto a cómo termina dibujándolo. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con John Romita Jr. Lo mismo pasa en Hombre Fuego y en Batman. Vamos, en general, los dibujantes obviamente van acomodándose con el personaje y además van sintiéndose cada día más cómodos y jugando un poquito más con el diseño. Pero... definitivamente Chris el paso de Chris Claremont creo que sobre todo es marcado por estos dibujantes extraordinarios. Aparte, X-Men en los 90s, al ser el título más popular de Marvel, definitivamente fue una basura. En los 90s fue una basura. Bueno, X-Men 80s, 90s. En los 80s, sí, principios de los 90s y 80s es extraordinario. Pero fíjate que también ese proceso de basurización le toca a extraordinarios, ¿sabes? Dibujantes. Ah, no, le toca. O sea, incluso a Silvestri, estamos hablando de Jim Lee, estamos hablando, o sea, ya empieza a shitear realmente. No, yo creo que viene todo después. Sí, viene después, viene Madureira. Sí, que es una basura, y él y su dibujo apestan asquerosamente. A mí nunca me ha gustado Madureira, pero... Yo sé que tienes issues porque el huevón prefiere jugar a trabajar. Bueno, aparte de eso, pues eso me parece una basura de Tito. ¿Juega Doom o qué no, no? Pues no, creo que ya juega Halo, seguramente, porque Doom... Sí, perdí horas jugando, acuerdo sí, que... Sí, Doom ya chafeó en... Nunca acabó su Battle Chasers, ¿no? Porque se ponía a dibujar, se ponía a jugar y él lo decía abiertamente. Increíblemente aclavó Ultimates... 3, aunque usted no lo crea, sí pudo acabar los 5 números. Yo creo que no lo volvemos a ver en un buen rato. Esto es de ojalá. Ahorita regresamos, vamos a un corte. El Puma nos va a deleitar con una exquisita música de Juan David Sebastián Bowie. Bach. Ah, perdón, me equivoqué de estación. Mismo nivel, David Bowie, Space Oddity. Okay. Bueno, vámonos. El Bowie. Vámonos. Modelos. Belleza, imagen, glamour, moda, personalidad. Todo mundo cree que para ser modelo basta con ser una cara bonita.

Carnalitos, ya estamos de vuelta aquí en Destripando a través de la www.quietloudfm.com. ¿Que no lo escucharon? ¿Qué dijo? Que carnalitos, ya estamos de vuelta aquí en Destripando a través de la www.quietloudfm.com. ¡Ay! ¡Oye, hijo! ¡Digo, sí. digo! Sí, me fui. Pero, es algo curioso. Bueno, estamos hablando de Claremont. De las grandes compañías de dibujantes que tuvo, definitivamente el título Hot, si tú querías ser alguien como artista, ya tenías nombre, tenías que estar en el título de X-Men. Sí. Ya sea Uncanny, obviamente. Y en ese momento se lanza el X-Men, que es el lanzamiento con Chris Claremont y Jim Lee. Y Jim Lee. O sea, wow. Sí. Wow, así de sencillo, ¿no? Y en el número 2, en el número 3, se acaba. Se sale Chris Claremont. Algo rarísimo, ¿no? Entra al quite John Byrne comploteando con Jim Lee unos números. Muy buenos, por cierto, ¿eh? O sea, ese arranque de X-Men. Fíjate que a mí, en general, los primeros números de X-Men, a mí me gustaron mucho. El equipo Gold y el Blue, ¿no? Sí. A mí, la primera historia contra Magneto y sus acólitos. Muy buena. Me parece muy buena. A mí me encantaba la idea del Mesías con sus acólitos. Me encantaba. A mí también, la neta, a mí me esa historia en particular me gustó mucho. Después degeneró el concepto mucho, ¿no? Sí. Pero, la historia de Omega Red es buenísima. Güey, otro boleto. Y esa línea delgada que te manejan de Magneto, es el Mesías. Sí. Tiene sus issues, quiere a su gente, pero tiene pedos. Sí. Es otro boleto. No, era la verdad. La neta. A mí me pareció excelente ese lanzamiento. Fíjense que hay una noticia, carnalito. A todos los que les guste todo lo que pasaba en ese momento de X-Men, no sé si sea buena o mala, porque Chris Claremont, yo siento que ha perdido la brújula un poquito ahorita. Yo también. O ya no se ubica en este tiempo moderno de floteo. Uh-huh. Porque de hecho, hay que mencionar que Claremont tiene algo que podemos decir su estilo propio literario. Se le llaman claremontismo. Cuando quieres adornar todo y utilizas palabras como que no tienen significado, como Star and Garters. Sí. O tiene un. Y además, algo que le pasa a Chris Claremont, regularmente se entrampa en sus propios subplots. Pero se entrampa una cantidad de estúpida. Sí, de, o sea, X-Men funcionó durante 18 años porque los escribió él. Y hubo subplots que nunca fueron, o sea, después resueltos. De 18 años no se fueron le resueltos. Al señor, ¿sí? O sea, así de sencillo. Que algo muy interesante es en el run que tiene, principalmente con John Byrne. Pero en serio, les recomiendo todo eso. Todos, o sea, vayan y compren muy accesible el X-Men Essentials, el número 2, que cuenta, es prácticamente todo el run de John Byrne y Claremont. Con algunos anuales, uno de ellos por el nada más por George Pérez. O sea, ahí está no extraordinario más. Ese. Y van a ver lo que es calidad. Un cómic perfecto. Calidad. X-Men era perfecto. Estoy. Era un cómic extraordinario. De acuerdo contigo, carnalito, Eso es lo que queremos ver en X-Men. Así es. Hay cosas muy interesantes, están tratando de relanzar la franquicia que se ha caído, se la ha comido Avengers. Ahora se la ha comido. Se la ha comido, o sea, impresionante, o sea, ya. Inclusive, X-Men trata de hacer series tie-ins con los eventos que están ocasionando todo el universo Marvel protagonizado por los Avengers. Y son malos. Sí. Inclusive, o sea, ni siquiera se pueden colgar bien. Entonces realmente le han metido talento. Está Fraction, estuvo Brubaker, estuvo, pero son cuates que escriben de Street Level, no saben. Bueno, Fraction no es exactamente Street Level, porque no olvidemos que él escribe de mitología nórdica extraordinariamente bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Thor, que es un personaje que me podría dar tanta pereza, tanta hueva, él lo hace fascinante. Ahorita el mundo de Thor. Te voy a enseñar algo muy interesante en el Thor, que ya hablamos un programa uh-huh. Te voy a enseñar también que curiosamente, aunque no lo creas, Straczynski le está haciendo bien. Entonces, muy interesante lo que está haciendo el señor. Bueno, algo tenía que ser bien. Sí, qué bueno que ya no está en Spider-Man, eso sí lo podemos decir. Afortunadamente. El señor definitivamente debió de haber abandonado hace años Spider-Man. Estuvo bien que lo tocara, estuvo bien porque lo levantó en ventas, hay que ser sincero. Y cuando él arranca, no es malo. Tampoco me parece extraño, porque lo alababa, Wizard sobre todo lo alababa, y a mí no me parecía... Bueno, pero Wizard ha alabado cada cosa. Todo, alaba todo Marvel, porque regularmente Wizard recibe una fuerte payola por parte de Marvel. ¡Tardido! Para quien no lo crea, La portada de Wolverine, ¿no? Que es lo que bueno, todos los números tienen que tener una portada de Wolverine. Y además, vean el tipo de cobertura que da los eventos Marvel. Por cierto, nosotros, como Destripando, también aceptamos la payola. Si quieres sí, pagar, si me mandara Marvel, y yo diría que todas sus porquerías son magníficas. ¿Para qué se hacen guajes si aquí tenemos un fan de Wolverine y uno de Batman? O sea, más payola no puede ser. Ok. No, no es payola. Porque por desgracia, es que son bien chidos. Sí. Lo hacemos gratis. Fíjate que personajes Marvel, que a mí en lo particular soy gran fan, España. Hay tres, que es Spider-Man, es Hulk, y el otro es Wolverine. No leo desde hace muchísimos años a Hulk, y desde hace muchos años también dejé de leer todo con Wolverine. Bueno, no, porque leí el run de Jeff Loeb y Es una verdadera fumada, pero el arte es... Pero está entretenido. Y el arte es extraordinario. Simón Bianchi, dibujante extraordinario, italiano, empezó de portadista en Detective Comics. Detective Comics, que se lo vuela muy visionariamente. A mi gusto, DC ha descuidado mucho el arte. Nuevamente ha tenido etapas así en su historia DC Comics. Pero tiene algunos excelentes, como Van Siever, que es un fijo de prácticamente de DC Comics. George Pérez lleva años y ha hecho... Pero lo que pasa es que George Pérez ya no dibuja. El dibujo sigue siendo George Pérez, Flores, pero lo que no tiene es velocidad ya, o para sea, dibujar. Ya no es un workhorse ni un chiste. No. Es... O sea, es un workhorse en que te pone 200 cuates en una página. Exacto. Sí. O sea, su dibujo no ha bajado la calidad, pero tarda. A mí me gusta más, ¿eh? Yo creo que también, así. O sea, yo ver el JL Avengers contra su Teen Titans, el dibujo es superior. Creo que ha sabido aprovechar muy bien también la mejor tecnología que hay en la actualidad. Es un cuate que su dibujo, a pesar de que muchos lo dicen, ojo, dicen, es que este cuate se ve viejito. No, disculpen, su dibujo es flawless. Es perfecto. Aparte es un cuate, para todos esos admiradores del sensacionalismo, tipo Jim Lee, tipo John Cassidy, tipo todos esos, fíjense, no tienen background. Exacto. Son pin-ups. ¿Sí? En cambio, al señor lo puedes ver ubicado en una biblioteca y puedes leer los títulos de los libros. Eso es un dibujante dedicado. Sí, no, es. O sea, George Pérez se cuece aparte, es una leyenda como Neil Adams, es una leyenda, aunque ya no dibuja. Dibuja uno al año. Sí, de repente, ¿no? Pero vamos, es esa clase de leyenda y un hombre que revolucionó la industria. Y tiene varios DC Comics que tienen sus seguidores. Porque, por ejemplo, hay uno, el que trabaja con Grant Morrison. Hoy no sé qué trae, no me acuerdo. Exactamente. A mí no me gusta, no me desagrada tampoco, porque tiene un estilo muy particular, pero no, no es. Sí, y yo, pero no me gusta en particular su estilo, ¿no? ¿No? Nada más labios mamadores. Hay que decirlo. Pero él tiene una gran legión de fans y es un artista súper reconocido. Oye, ¿no te asusta eso que dicen que va a ser en Batman y tiene carta blanca por parte de Grant Morrison? Porque él dice, el señor Frank Whiteley se fijó mucho en su dibujo que hizo para All Star Superman. El señor sabía que debía respetar toda la esencia del personaje Superman. Con Batman se va a tomar libertades como si fuera Adam West en su serie. No, y ya hemos visto. Mira, con eso sí ya está garantizado, ¿no? Sí, y habrá que ver qué hace Grant Morrison. Yo no creo que propiamente Frank Whiteley sea el que imponga algún estilo, porque además él únicamente va a dibujar el primer arco de tres números. El 50% de los números. Y sí. Son 6 de 12. 6 de 12. Sí, él. No, son 4 arcos. No sabemos si sea de 12 propiamente, pero sabemos que es exacto. Que él va a ser. Sabemos que el señor Morrison dice algo y a la larga lo medio cumple. O sea, ya tiene su idea. Podrá tener feels que probablemente él no los haga. Eso ya pasó en Batman, ojo. Sí, pasó en Batman, pasó en JLA, pasó en X-Men. En X-Men, fíjate que creo que no. Creo que él sí se refinó todos los de plots. Corrido, no tiene ningún feeling, chécate eso, ¿eh? Según yo debe tener algún feeling. Puede ser, pero... Porque él regularmente sí se da lapsos. Porque acuérdate que ahí entraba el dibujante este Igor Corday, que ponía al corriente todas las tardanzas que tenían Frank Whiteley. Y Ethan Van Siever, porque también es otro que no dibuja... Rapidito, si que no... digamos el señor, o sea... Denle mucho tiempo, un año para preparar y te sale con cosas extraordinarias. Que por cierto, ¿Corday no está actualmente en Superman? ¿Cuál? ¿Corday? Yo lo vi por ahí. Corday, curiosamente, no es tan malo. Nada más que el señor tenía que hacer un cómic de 2 a 3 semanas. Sí. Cuando todos le daban como 6 en ese momento. No, es que él precisamente, o sea, su parte de lo que chambeaba era eso. Era necesito que todo lo que aquellos babos se tardan, tú me lo repongas. Exactamente. Esa era la labor de Corday. Y le quedaban, la verdad, algunas cosas pues bastante bonitas. Así es. O sea, el señor no tenía tiempo para retocar nada. Y ha sido altamente criticado. De ahí, Igor Corday me parece que también toma el digamos donde baja de calidad gruesísimo Chris Claremont, que es la serie esta Extreme X-Men. Ah, sí. Empieza a hacer dibujos también ahí como titular, no me acuerdo quién era el otro dibujante de planta. Pero algo que estaba viendo muy interesante que toqué en otro programa, carnalito, es algo que han hecho muy bien algunos títulos de Marvel, y es tener tándems de dibujantes con un estilo parecido. Que sí. Se me hace una muy buena idea y que DC no ha sabido hacer. Fíjate que me parece, es buena idea, pero es a mí me parece lamentable todavía el que un dibujante no pueda cumplir con 12 números al año, pensando que tiene más facilidad. Ya Kirby dibujaba. No, y tecnológicamente tiene muchas facilidades. Y bueno, y hay casos, todavía recuerdo, Jim Valent, durante su tiempo en Catwoman, él dibujaba todo referente a Catwoman, incluyendo one shots, incluyendo portadas de otros títulos, especiales, exacto, crossovers. El señor donde salía Catwoman, él lo dibujaba. Lo mismo pasó con Scott McDaniel, principalmente con Nightwing. Es otro Warhorse. Sí. Y señores, ¿qué dicen de Mark Bagley? El señor Mark Bagley se aventó 116, 120 números o algo así consecutivos de Spider-Man, incluyendo un anual, presentaciones especiales, y se aventaba no 12 números en un año, se aventaba 16 en un año. Bueno, y pensemos nada más que ahora en un año se va a aventar 52. Nada más, o sea, eso es otra cosa. No son, digamos, todas las páginas, pero el señor en 52 cómics no ha dejado de cumplir. Exactamente. No se ha retrasado ni un número del Trinity. El señor es algo que ya no existe. Así. Exacto. Alemán, ¿verdad? Me parece que es. De origen. Origen, ¿no? Alemán, pero creo que es americano. Exactamente. Pero ya de esos dibujantes quedan muy pocos. Entonces me parece lamentable el que esos tándems necesarios, que Marvel los los supo manejar muy bien y encontrarlos para evitar retrasos en números. Es algo muy interesante, ha sabido combinar muy bien. En un principio Captain America fue el primero que lo logra hacer, Steve Epkin, extraordinario dibujante, ha evolucionado una enorme, sí, desde que empezó en Avengers y en Avengers, él empieza así comercialmente, y ha evolucionado impresionante. Le ponen a Michael Lark para hacer las escenas del pasado, los flashbacks, y ahorita está Luke Ross y está, no me acuerdo qué, pero son dibujantes que también su estilo... Ah, Butch Guys. Ah, sí. Nada más. Su estilo está muy afín. Tiene una misma línea, no se pierde. Y de todos modos, llevan a cabo muy bien la línea. Daredevil ha sido un estilo muy similar. Ya entró el dibujante David Aja, un español muy talentoso que hace Iron Fist. Está refinando mucho su estilo. Y que se va Ed Brubaker de Daredevil. Es algo muy interesante. Un run extraordinario, ya lo comentaremos a detalle. Le daremos algo de comentar porque es un excelente run. Se va Brubaker de Daredevil, lo deja en muy buenas manos, muy a mi gusto. en Andy Dingle. Ajá. Andy Dingle. Diggle. Diggle, perdón. Andy Diggle ahorita es el escritor titular de los Thunderbolts, que ha sabido llevar... Y ha hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Sí, el trabajo que... el nivel que mantuvo Warren Ellis, que no fue capaz de sostener uno que se me hace interesante a veces como escritor, Christos Gage, no lo logró mantener. El señor Diggle otra vez lo subió. Él se lanza a la fama con los cómics, digamos, de superhéroes. Uh-huh. No en Vértigo, porque ya había hecho, parece, de Losers. Sí. Una serie muy, muy exitosa. Pero lo que hace último para DC Comics es lo que lo encumbra, diciendo, este cuate puede escribir cosas muy buenas de un personaje que no necesariamente es ni muy conocido ni muy bueno. Estoy hablando de Adam Strange. Uh-huh. Entonces, algo muy interesante con el dibujo de este otro español que también se lleva Marvel. Creo que acabas de comentar el que está entrando a Daredevil. No, es David Aja, es este otro español que dibuja ahorita Eternals. Ay, se me está yendo. Ahorita nos acordamos. Ajá. Pero vaya, o sea, esos tándems probablemente tardó en tenerlo, por ejemplo, Batman, que lo pudo tener. O sea, tuvo atrasos importantes con Huber, que probablemente si hubieran puesto a Tony Daniel de un principio, se hubieran subsanado y no hubiera pasado nada. Así es. Sí, yo creo que entre los dos... Pues vamos, en general Tony Daniel es bastante competente como dibujante y cumplidor. Porque ahora... El señor más o menos lleva una frecuencia. Exactamente, porque ahora al parecer va a tomar un descanso para el primer número de Jude Winnick de Batman. Yo me tomaría más descanso. Y... Así como para que se vaya Jude Winnick. Sí. Porque aparte hay una historia curiosa. Jude Winnick originalmente iba a escribir el Battle for the Cowl. Y Tony Daniel únicamente lo iba a dibujar. De hecho, escribió dos guiones de... Le iba a hacer una miniserie de cuatro números. Y lo que pasa es de que era tanta la historia que iba a contar en Battle for the Cowl, que terminó DC por decirle, ¿sabes qué? No, nada más que sea esta parte, el Battle for the Cowl, y se lo dan a Tony Daniel, que le dicen, oye, escríbelo tú. Fíjate que algo muy interesante que dice Tony. Tony Daniel le autorizó, le aprobaron el guión para Battle for the Cowl 1 en enero. Estamos hablando que de enero a la fecha dibujó el número y pudo escribir los siguientes dos guiones y acabar de dibujar los siguientes tres números porque está en tiempo, hasta ahorita, Battle for the Cowl. Fíjate que es algo muy interesante lo que mencionas. Es una labor editorial, al fin y al cabo, uh-huh. Es saberle dar los tiempos que necesita para hacer una buena historia, que el dibujante vaya adelante y así no esté presionado. Porque también hay que saberlo, o sea, no es necesario ni sabemos si el señor se va a lastimar la mano. Exactamente. Así en haciendo la limpieza de su garage, o sea, su cochera. Sí. Punto. Y algo interesante, hablando de lo que mencionábamos la semana pasada del famoso sketch de Tony Daniel en el que menciona el nombre de Dick. Bueno, esto ocasionó ya ahí una batalla en el internet. Tony Daniel terminó por cerrar su blog, es decir, que no vuelve a abrir un blog. No, así de plano. De plano. Él comentó ya que este era el primero de tres dibujos, pues él había diseñado un traje para Dick, un traje para... Tim y un traje para Jason, pero al subir el primer sketch y cometer el error de dejar ese nombre que se viera y generar... Es realmente algo muy difícil de creer. Sí. Pero la verdad, mira, yo no sé qué creer todavía, pero digo, con todo lo que está pasando, pues se me hace que fue un error. A mí me parece un error que se le fue. Habla aparte de que Comic Book Resources, el blog del Robot Six, toma esto y anuncia oficialmente que ya se había destapado quién era el nuevo Batman. De ahí empieza a ver... Exacto. Definitivamente. Y de ahí vamos, se hace tal escándalo que él lo que hizo oficialmente, dice, DC no tiene ningún problema, no me manda a decir nada, pero yo cierro el blog, no vuelvo a tener un blog, no vuelvo a manejar estos medios de comunicación. O lástima sea, porque... No sé usar esta madre... Y mejor no me quemo, prefiero la chamba. Definitivamente también, un problema que tiene el internet es lo inmediato de lo que corren las noticias. Y es que impresionante, le das voz a tanta gente... Que no debe de tenerlo. Exacto. A veces. Así de sencillo, Que dice, mejor me evito de broncas, Lástima porque Tony Daniel era alguien que regularmente subía sketches, diferentes diseños, evoluciones de portadas. Vamos, te metía mucho en el behind the scenes de su trabajo. Lamentablemente ahorita no lo vamos a ver. Habrá que pensar qué tan cierto es lo que él comenta de que en efecto él tenía tres diseños distintos para cada uno de los de los posibles Batmans. Pero lo cierto es de que se hizo demasiado grande algo que... Si había sido un slip, vamos, no pasaba a mayores, ¿no? ¿Sabes qué? Es un problema. Al señor no le da tiempo ni de ver lo que pasa. Exacto. Cuando ya se lo habían bajado, pirateado. Así es. Y publicado. Exacto. Y ya lo habían comentado y ya lo habían dado como noticias. Y confirmado. Exacto, ¿no? O sea, el señor, podríamos quedar en la versión que dice de, ¿sabes qué? Eso es un sketch que yo subí para approval. Uh-huh. Así de sencillo, ¿no? Que es lo que comentó. Ahora, haciendo todo esto, nos da a entender que efectivamente la cajeteó, ya reveló quién es el Batman. Pues mira, posiblemente, si ustedes leen Battle for the Cowl y todo lo que se va hablando, parece muy claro que la idea de la historia de Battle for the Cowl, más que el ver quién es el sucesor de Batman, es un poquito dar una historia de por qué hay un nuevo Batman. ¿Por qué Dick va a tomar el papel de Batman? Yo creo que Dick Grayson va a ser Batman. Tú y yo creemos lo mismo, ¿verdad? Sí. En la última página del cómic él se va a poner, ajá, el traje. Así es. Todos los demás ya lo usaron, ajá, pero el otro se lo va a ganar. Sí, exactamente. Y vamos, que es una idea interesante y válida. Porque aparte, Tim Drake es un niño, él no puede ser Batman. Yo no sé cómo le quedó el traje de Batman. Y a Jason todo el mundo lo odia. Hay unos que lo aborrecen. Sí, definitivamente. O sea, es verdad, aclaro. Pero sí, digo, o sea, definitivamente, pues digo, hay muchas cosas por venir. Salió la semana pasada, no sé si hayas tenido oportunidad de leerlos, yo no los he leído. Los one shots, bueno, no son one shots, las miniseries de Gordon y de Oracle. Sí, sí, ya tuve oportunidad. Pues mira, el one shot de Gordon es... Ese es un one shot, ¿verdad? Sí, ese es un one shot bastante X, un enfrentamiento entre Gordon y Mr. Freeze. Nuestro amigo Sato, no aporta grande, gran cosa, ni al personaje de Gordon, ni a la idea de esta batalla por la capucha y esta ausencia de Batman, realmente. ¿Nos mencionan los Outsiders? No lo he leído. Outsiders no lo he leído. No. En el de Gordon, ¿ya te menciona? No. Ah, no es cierto, perdón, ese es Alfred. Sí. Sí, no. El de Oracle está interesante. A mí me dijo Sato, saludos por cierto a todos nuestros amigos. ¡Satoichi! ¡Satoichi! Que no le gustó el de Oracle. A mí el de Oracle no me desagradó. Me pareció... va... ¿Hacia dónde va, carnalito? O sea, porque en tres números debe de dejarnos ver algo. Es un enfrentamiento contra el Calculator. El Calculator es el... En su gran némesis en Birds of Prey, en la etapa final, escrito por Tony Verdard. Que en mi opinión se perdió... A mí Birds of Prey desde hace mucho que se fue viniendo hacia abajo. La idea cuando... sale Gail Simón, ¿no? Ya... Mira, cuando sale Gail Simón, pero Gail Simón... creo que es quien siembra algo que a mí en lo personal nunca no me acabó de encantar, que es cuando cambia el equipo de los Birds of Prey y empieza a meter a más personajes. A Barda, ya. Ella inicia con Barda, pero luego mete a este personaje Misfit, meten una serie de personajes. Black Canary sale de los Birds of Prey, porque además, bueno, ella sí iba a la Justice League. ¿Mujer Blackbird? ¿O cómo se llama? La Nighthawk. ¿Nighthawk? Sí. Sí, de los aviadores, ¿no? Exactamente. A mí desde ahí creo que se fue perdiendo el título. Lo que hizo Tony, verdad, no es de que fuera malo, pero ya creo que Birds of Prey se había desvirtuado mucho. Entonces aquí básicamente se va a ver un enfrentamiento interesante con Calculator, la idea de que Barbara Gordon tiene que de algún modo reencontrarse, y lo que todos esperamos, va a curarse y va a volver a ser Batgirl. En otro aspecto, también se anuncia por ahí sensacionalistamente que Sean McKeever deja el título de Teen Titans. Uh-huh, sí. Y parece que lo reescribe, aparte. Al parecer. Como número. Al parecer. Basado en un original. De Sean McKeever. Es de Sean McKeever. Exacto. Entonces no sale bien. No. Es un cuate que era conocido como Beso de la Muerte Marvel. título que le daban estaba bien escrito, pero lo cancelaba por las bajas ventas. Ha tenido, quizá, él ha mantenido ventas en DC, aunque los Teen Titans han perdido el impacto que tenían en su momento, ¿no? Con Jeff Jones. Y sí. Y justo también se pierde al final de su run. Yo creo que él también se va perdiendo. Se, o sea, sí, se va. A Marvin y a Wanda y a... Se empieza a perder, muy, muy feo, a mi gusto, en ese aspecto. Deja el título, también de mala manera, me parece. Algo pasó también en Teen Titans con Jeff Jones, porque anuncia así como, ya me voy, ¿saben qué? No me interesa, ahí, háganse pelota. Pues posiblemente, aunque... Parece que le pasa lo mismo. Porque Jeff Jones sí es el gran papi de... Uno de los grandes papis de DC Comics actualmente. Sí, sí, y que sea, hablando de Jeff Jones, hoy salió a la venta Flash Rebirth. ¿Hoy salió a la venta. ¡Ay, no lo tengo apuntado! ¡Ay, qué animal eres! Yo mañana espero ir por el Flash. Sí. No, Flash es de mis grandes personajes favoritos. Entonces, me interesa mucho ver qué hace Jeff Jones. Ya estaremos platicando la próxima semana cómo está este primer número del Flash Rebirth. A ver qué es lo que van a hacer con este regreso de Barry Allen. Exactamente. Y bueno, digo, ahora sí que les dimos más por su dinero por aguantarnos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Así es, carnalitos del alma. Qué bueno que se quedan. Seguramente estaremos con ustedes dentro de 8 días. Así es, primero Dios, si no pasa alguna otra cosa, aquí estaremos dentro de 8 días para darles un nuevo recorrido a través de este, pues, juguetón y curioso mundo, este pícaro mundo de los cómics y los superhéroes. ¿Esto fue mundo de juguetes? Ah, no, ¿no? No, no, no. ¿Esto fue...? No, ¿qué es país? Ojalá estemos acá la próxima semana para hablar más de cuentitos, para hablar del Flash Rebirth, ese título me interesa mucho. No, Flash Rebirth es algo que tienen que hacer, que le urge a DC Comics para subsanar todas las porquerías que han hecho. Aparte vamos a estar en Semana Santa la próxima semana, entonces pórtense bien y no pequen. Ajá. Si pecan, pues inviten, pequen. Infelices, impíos. Bueno, carnalitos del alma. No, pues ya esto es todo por el día de hoy. El reloj nos traiciona, es hora de partir. Pero... Poético vienes hoy, ¿eh? Así es. Pero... No todos los nombres, pero la poesía jamás. Sí, pues no puedo acordar de ningún pinche nombre. No, de ninguno. No, que Roy Thomas es dibujante. No, sí andaba ahí medio mal. Pero bueno, carnalitos del alma, la próxima semana estaremos aquí para platicar de cuentitos. Mientras, pues, rífense, léanse algunos cuantos y ahí nos cuentan cómo estuvo. Muchas gracias, esto fue Destripando. Por la www.quietloudfm.com. Así es, nosotros somos el equipo secuencial y estos son los monitos a tus oídos. Buenas noches. ¡Vámonos! ¡Ahora!